Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogos Bíblicos. Grato estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un grande, fuerte y cariñoso abrazo, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Seguramente en este momento está gozando de la compañía familiar después de una semana de ardua labor. Y quisiéramos tomar solamente algunos segundos para agradecer a quienes se ponen en contacto con nosotros y a quienes nos saludan por este programa, que es una bendición para ellos y nos es grato, porque la verdad las cosas que aprendemos tanto de la palabra de Dios, estudiando diariamente una porción de lo que es lo que Dios nos ha dejado. Y el tema de este trimestre, que es rebelión y redención, es un tema maravilloso. Y ahora, esta semana, conversamos acerca de esta rebelión global y los patriarcas, cómo intervinieron. Prácticamente es el libro de Génesis, de alguna manera lo pasamos. ¿Qué vamos a conversar? El texto, la idea que se presenta acá en esta semana, es ver que las promesas de Dios están en cada uno de los que aceptan los planes de Dios. O sea, Dios promete algo, pero dentro de un lineamiento. No es que Dios promete la vida eterna para todos está, pero quienes se encajen en ese plan, en esa conducción, reciben la bendición de Dios. Y por otro lado, tenemos que sentir desconfianza porque el mal está presente y nos acecha, y eso es lo que vamos a conversar acá. Bueno, y tenemos que empezar por el principio. El principio ahí en las Sagradas Escrituras es Génesis. Y en Génesis vemos que comienza a dar frutos el pecado. Esto que parecía algo tan inocente, solamente estirar la mano y comer un fruto. Que el fruto, ¿cuál era la diferencia de ese fruto con los demás? Solamente que el Señor había dicho, ese fruto no. Todos los demás sí, pero ese, el fruto de ese árbol está reservado para mí. Ustedes no deben tomarlo. Bueno, y eso trajo consecuencias, a pesar de que pareciera que fuera algo muy sencillo, muy simple. Pero trajo consecuencias. Y Adán y Eva tuvieron que sufrir las consecuencias de sus hechos, cuando allí, lo que se encuentra registrado en Génesis capítulo 4, versos 1 en adelante, nos cuenta la historia de Caín y Abel, de su hermano Abel. Y comentábamos qué lindo debe haber sido para ellos la experiencia de haber tenido estos pequeños en brazos. O sea, especialmente Caín, porque se cumplía de alguna manera el propósito, lo que Dios les había dicho, Génesis 3:15, esa promesa maravillosa que aparece allí. Sí. Y ella dijo, bueno, aquí está la salida de nuestro problema, este va a ser nuestra solución. Fue triste porque no fue la solución, sino el terrible problema que tuvieron de sepultar a un hijo que había sido muerto por un hermano. Ahora, ¿y qué aconteció? Bueno, sencillamente que Caín usó lo que muchas veces nosotros utilizamos. Dijo, es lógico que si yo labro la tierra, le presente las cosas de los frutos de la tierra. Bueno, mi hermano cuida corderos, ovejas. Entonces, él lleva un cordero, es lo que debe ser. Pero no era lo que Dios había pedido. ¿Y cuántas personas hoy día tratan, y muchas veces nosotros también hemos tratado, de presentar al Señor cosas que Él no nos ha pedido? Y dejamos de hacer aquello que el Señor sí nos ha pedido. Bueno, hay un problema base en esta circunstancia, que es la adoración. La falsa adoración, quizá nosotros estemos haciendo algo que creemos que es correcto, pero nos puede llevar a situaciones trágicas, desastrosas, como sucedió aquí justamente con Caín. Cuando Caín vio que su ofrenda no era aceptada por Dios, se disgustó. ¿Pero por qué se disgusta si le estaba haciendo lo incorrecto? Porque él tenía un concepto equivocado de adoración, y eso lo llevó a la perdición, lamentablemente, a Caín. ¿Sabes? Yo pienso, si nosotros hubiésemos estado en ese momento allí, y Caín se hubiese acercado y nos hubiese dicho, ¿Qué le parece si yo presento esto al Señor? Aquí tengo, y nosotros hubiésemos visto que Él trajo lo mejor de la tierra. Claro. No trajo cualquier cosa, trajo lo mejor. Nosotros habríamos dicho, a lo mejor, ¿qué tiene de malo? Y esa expresión yo la he escuchado muchas veces, eso, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo escuche este tipo de música? ¿Qué tiene de malo que yo vea este tipo de película? ¿Qué tiene de malo que yo vaya a cierto lugar? ¿Qué tiene de malo? Siempre se está con ¿qué tiene de malo? Pero a lo mejor lo que deberíamos preguntarnos realmente es, ¿Dios me ha indicado algo contrario? Porque cuando Dios pide algo, generalmente nosotros tratamos de justificar aquello que hacemos poniéndole precisamente esa frasecita, ¿qué tiene de malo? ¿Ah? Y aquí nosotros vemos que Caín ofreció esto y el Señor no se lo aceptó porque no era lo que él había pedido. Y eso nos muestra que la obediencia hoy día es tan importante como lo fue en el momento que el Señor le dijo a Adán y Eva, todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El versículo 9 del capítulo 4 es desastroso para la comprensión que estamos haciendo, porque Jehová le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Lo nombra. Es muy similar a lo que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Con la diferencia que aquí tenía un propósito específico, había una situación desastrosa. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hasta un poco irrespetuoso la respuesta, y se está viendo que este personaje ya tenía, desafiante. Claro, y ya tenía estas cualidades, te fijas, desastrosas de un hombre que estaba en rebelión. ¿Y qué dice más adelante? Jehová no responde a lo que él le dice, sino le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí comienzan las maldiciones de la tierra, las maldiciones a él, por lo que había hecho. Qué desastrosa vida de este personaje que va de alguna manera a representar esta rebelión que ya parte y que lamentablemente no se podía controlar porque fue tan grande el pecado que hizo producir este evento tan desastroso en nuestros primeros padres. Yo creo que nosotros no entendemos a cabalidad lo que significó. Nunca podríamos llegar, porque es algo que ellos nunca habían visto, solo habían tenido la vida, la excelencia de vivir al lado de Dios, habían sufrido la amargura de salir del jardín, pero la muerte de un familiar, de un hijo, y un hijo contra otro hijo, es desastroso. Así es el pecado, así es la rebelión, pero Dios tiene todavía una salida. La situación de la rebelión sigue engrandeciendo en un creyendo, y nos encontramos ahora que Dios va a actuar de una manera que quizás no nos imaginamos, pero dice que los hombres comenzaron a multiplicarse, el versículo 1 del capítulo 6 de Génesis, y le nacieron hijas, que vieron, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dice que había gigantes en la tierra, una situación que aún no... Mira, a pesar de que no estamos tratando acerca de eso, pero creo que es bueno decirlo. Cuando se habla de que viendo las hijas de los hombres, o mejor dicho, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron... Aquí hay quienes interpretan esto como que los ángeles... Una vieron, mezcla de los ángeles. Exactamente. Y que de esa relación nacieron gigantes. Pero esto no puede ser así, porque dice el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Había antes... Y había después. Claro. ¿Ah? Entonces, además, es imposible que esto hubiese llegado a acontecer por lo que el Señor Jesús dijo más adelante acerca de los ángeles. Bueno, no es ese claro. Nuestro tema, pero vamos a continuar. Pero sucede que vio Dios que la maldad dice era de los hombres. Exactamente. El verso 5 ahí nos dice exactamente lo que aconteció. Y aparece una expresión que a veces trae dificultad de entenderle y se arrepintió Jehová. Dios no se arrepiente, en realidad, es otra cosa que está tratando de decir, pero de haber hecho al hombre la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra, y otra expresión es fuerte aquí, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjate, pero ¿eso por qué? Porque el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy día estamos viviendo una época en que la gran mayoría piensa solamente el mal. Y es más, hay una expresión que seguramente tú has escuchado en más de alguna oportunidad, dice, pórtate mal para que lo pases bien. O sea, es imposible para un hijo de Dios pasar bien. Porque si el hijo de Dios se porta bien, tiene una vida aburrida y sin sentido. Eso es lo que quieren decir. Pero no es así. Nosotros podemos ver de que para la gente que no trata con las cosas espirituales, seguramente nuestra vida debe ser insípida. Pero tenemos una vida mejor, una vida más tranquila, y no tenemos que estar pensando en las consecuencias. Claro. Dios lo que muestra aquí, en realidad, con estas expresiones que nosotros hemos dicho, es un dolor por lo que estás viendo en sus hijos, cómo se han desviado, cómo se han ido por un mal camino, y que tiene que tomar esta resolución tan drástica. Pero la rebelión tiene una salida, y la salida es Cristo, y la vemos justamente que Dios le pide a Noé que construya un arca, con situaciones muy adversas, 120 años trabajó, mostró una fe extraordinaria, se salvó él y su familia, y ahí está rebelión y salvación. Dios entrega salvación, salidas, a pesar de la gran rebelión que existía en ese momento. Yo me imagino que uno mirando esto no habría encontrado qué hacer con esta situación de gente tan mala, pero Dios ve cómo provee salidas que pueden ser ingeniosas, maravillosas, incluso increíbles. Un arca en un desierto, voy a decirlo así, sin lluvia, nunca había llovido. Yo estaba pensando en la gente, en los antidiluvianos. Seguramente cuando, no lo dice la Biblia, esto es una imaginación, cuando empezó Noé a predicar, a lo mejor hubieron gente que a lo mejor pensó en que podía ser cierto. Pero ocurrió posiblemente lo que ocurre con las personas cuando otros no creen y empiezan a burlarse. Ah, no, entonces no. Claro. Pero la historia sigue y nos encontramos con un Abraham que Dios lo saca de Ur de los Caldeos, se lo saca para hacer un hombre, una nación grande, maravillosa. Si Abraham se hubiese quedado allí, quizás no habría sido ese el personaje, pero Dios lo saca y le promete que lo va a colocar en Canaán. Y Génesis 22, después de tantas promesas, de tanto acercamiento de Dios a Abraham, diciéndole, mira, te voy a dar descendencia. Abraham andaba solo, no tenía descendencia. Y Dios dice, no, si te la voy a dar. Pasaron muchos años, estamos contando 75, 70, 80, quizás 90 años, y no aparecía la promesa. Y cuando apareció la promesa, el hijo creció, quizás tenía unos 20 años, dicen algunos estudiosos. Y aparece aquí el versículo 1 del Génesis 22. Las cosas de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué me vas a decir de bueno, Señor, nuevamente? Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y note el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac, ¿no es cierto?, cortó la leña para el holocausto y se fueron al lugar. Bueno, la historia uno tiene que leerla con calma porque muestra cómo sufrió ese personaje Abraham, porque ahora, era el único hijo. Lo interesante del caso es que él se levantó muy de mañana y no dice en ninguna parte que este hijo tuvo oportunidad de despedirse de su madre. Seguramente si la madre hubiese sabido lo que Abraham iba a hacer, no creo que se lo hubiese permitido, honestamente, porque Abraham creía en Dios. No digo que Sara, su esposa, no creyera. Pero, tú sabes, el amor de madre es tan inmenso que no sé qué podría haber estropeado los planes de Dios. Ahora, el versículo 7 es maravilloso porque entonces habló Isaac, aquí habla, a Abraham, su padre, le dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el holocausto, aquí, perdón, el fuego y la leña, más, ¿dónde está el becerro para el holocausto? Esta fue fuerte esta pregunta, muy fuerte. Quizás la esperaba Abraham, pero ¿qué le iba a decir? Y la respuesta de Abraham fue, un hombre de fe, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y en silencio. ¿Sabes? Qué terrible. A mí lo que siempre me ha llamado la atención, de que el Señor le dice que vaya a tierra de Moría, podía haber sido en donde estaban ellos. Claro. Podía haber sido un lugar más cerca, pero él tiene 3 días de camino, 3 días en que seguramente puede que Abraham hubiese ido un poquito más en silencio, y su hijo hablando, a lo mejor hablando y diciéndole muchas cosas a su padre. Eso creo que aumentaba aún más el dolor en el corazón de él. Era los últimos momentos que tenía con él. Creo que había algo en el corazón de él, habían sentimientos encontrados. Pero es interesante como Abraham, en el versículo 9 del capítulo 22, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y qué lindo como la rebelión, esta situación terrible, tiene una solución en Jesús. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Es interesante que el ángel sostuvo la mano de Abraham, pero nadie sostuvo la mano de quienes azotaron y crucificaron al unigénito Hijo de Dios. Hay dos historias que vamos a contar, acuérdese usted, que son maravillosas. Vamos a recordar, mejor dicho. A recordar es la historia de Jacob y Esaú y la de José, que con eso termina el libro de Génesis. Ya sabemos que Jacob fue un personaje que, por una situación media extraña, lo hicieron salir de su casa porque él quiso, o la mamá quiso suplantar realmente, colocarlo como primogénito, pero Dios tenía ese plan en realidad. Pero ¿por qué le ayudamos a veces a Dios y echamos a perder las cosas? O sea, no tenía el plan de suplantar. No, él ya había elegido a que Jacob iba a tener la primogenitura sobre Esaú. Esaú mostró desde pequeño que no tenía mucha inclinación hacia lo espiritual, y Jacob sí. Bueno, y suceden una cantidad de situaciones que llevan a que la madre junto con Jacob tratan de obtener de forma ilícita la primogenitura, y él tiene que escapar porque su hermano quería matarlo. Bueno, el concepto de rebelión que estamos tomando, que es global, abarca todo, no deja ni siquiera a los hijos de Dios fieles, pero Dios aquí a Jacob se le aparece mostrándole que él va a cumplir su promesa de cualquier manera. Versículo 12 del capítulo 26. Perdón, pero sería bueno que mencionáramos cuándo se le aparece. Claro. Eso fue después que él salió de su casa. Se le aparece cuando él estaba solo, triste, abandonado, en camino a un lugar que desconocía. Yo me imagino que los lugares no eran como ahora, que uno podría tener algún refrigerio en algún momento, en una esquina del camino, pero aquí es desierto, terrible. Pero en ese instante dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mira la promesa maravillosa, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Bueno, y tenemos un Jacob que engañó y fue engañado por su suegro en dos oportunidades. Producto de eso, no pudo casarse en el momento que quería casarse con aquella mujer a quien amaba, que era Rebeca, y tuvo que casarse con Lea primeramente y después continuar trabajando por aquella quien amaba. El suegro le cambió el salario también. Se fue pagando las consecuencias de su mal. El pecado siempre trae consecuencias. Trae consecuencias. Exactamente. Pero Dios lo hizo regresar, eso es lindo. En la rebelión Dios tiene una salida maravillosa para todas las personas. Pero sabes, lo hace regresar, pero desgraciadamente cuando él regresa ya su madre no estaba. Él nunca más volvió a ver a su madre y su madre nunca volvió a ver al hijo a quien amaba. Entonces son situaciones que son dolorosas. Pero entendemos que un día la va a volver a ver cuando se junten en el cielo. Ah, no, indudable. Eso es lo hermoso de esta promesa de salvación. El libro de Génesis termina con la historia de José y sus hermanos. Estos hermanos que realmente no los llamaría hermanos porque parecieran que eran más enemigos que hermanos. Eran terribles la condición que tenían ellos. Pero cuando José sale de su casa para llevarles, digamos, alimentos, ayuda que su padre le había dicho, se encuentra con unos hermanos que le cambian la historia. Ya, totalmente. Pero, ¿sabes? Sería bueno recordar así rápidamente lo que sucede aquí. Esto es producto de lo anterior. Nosotros tenemos a Jacob que se casó con dos hermanas, Raquel y Lea, y ellas a su vez le dieron a sus siervas para que se llegara a ella, y producto de esta relación con cuatro mujeres es que surgen 12 hijos. Ahí están los 12 hijos de Israel. Claro. Pero los verdaderos hijos de Israel, o Jacob antes y después Israel, los hijos a quienes él amaba realmente, porque era producto del amor de la mujer a quien él amaba, fueron solamente dos, José y Benjamín. Los demás eran producto de una relación con tres mujeres que no se unió con ellas producto del amor, sino para procrear solamente. Pero estos 12 hijos, o estos 10 hijos, no estaban muy conformes con estos 12 hijos, especialmente con uno, con José. Pero en Génesis 45:4 dice, y aquí nos saltaba la historia por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces dijo José a sus hermanos acercados a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo estoy mirando las caras de ellos, así me las imagino. Se miraron entre ellos, José, el que vendimos, el que le quitamos la túnica, lo único que le podía abrigar. Ahora pues, y aquí viene la parte, y ya estamos viendo lo que era la rebelión, pero ahora estamos viendo la redención. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo creo que esta es una frase que debería quedar en nuestra mente como hijos de Dios, porque Dios nos ha colocado como sus hijos para preservar la vida de las personas que van en un descenso hacia la muerte eterna. Bueno, aquí podemos decir que Dios hace positivo lo que el diablo hace negativo, porque esto no a pesar de que dice que Dios había hecho todas estas cosas, yo creo que Dios permitió algunas cosas y él fue cambiando algunas otras para llegar a este objetivo. Pero quien incitó a los hermanos para que vendieran a su propio hermano, no creo que haya sido el Espíritu Santo. Fue la rebelión, pues Satanás actuando en ese momento. Por eso creemos que Dios conduce las cosas, pero estamos en una rebelión donde debemos cuidarnos a cada instante, en cada momento, porque si bien es cierto, Dios tiene salida, pero Satanás tiene muchos obstáculos para que llegue esa salida y esa oportunidad. José, Abraham, como lo hemos visto, Jacob, ¿no es cierto?, como lo hemos estudiado, como hemos estudiado a Caín, cómo la historia nos muestra que no ha sido fácil después de que Adán y Eva pecaron. Se cumplió lo que Dios dijo, pero Dios aún así ha levantado personas, y yo diría las tiene, para que seamos personas que llevemos este mensaje de salvación a quienes lo están necesitando. No importa la circunstancia, alguien puede estar sufriendo, Dios tiene salida, y ese sufrimiento lo puede llevar para levantarse usted mañana y ver un lindo día, maravilloso día de esperanza. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. ¿Se asegura a los creyentes la presencia permanente de Dios para guiarlos y bendecirlos en un mundo plagado de maldad humana y relaciones rotas? A través de todo ello, Dios hará fructificar sus propósitos de salvación para todos los que confían en Él. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.